Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y de escribirla, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto, y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda. Detrás de estos nombres propios palpitan legiones, masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquelarres, círculos de lectura, hordas. Desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución, la desbordan. Un movimiento de innúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias, para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y habitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías, para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y habitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución. Clara Zetkin, callada. Con la mano izquierda se arregló el rodete canoso. Iba a entrevistar a Lenin, líder de la revolución que terminó con el imperio de los zares. Ella ya había sido fundadora de la Segunda Internacional cuando se estrenaba la Torre Eiffel y Vladimir Ilich Ulyanov aún no era Lenin. Había consolidado la socialdemocracia en Alemania, su país, cuando Rusia recién se orientaba hacia las jornadas históricas de 1917. Había enviudado, criado dos hijos y dirigido La Igualdad, el periódico de los intereses de las trabajadoras, durante 25 años. Había amado libremente a un hombre joven, había luchado contra las posiciones reformistas junto a su amiga Rosa Luxemburgo y se había opuesto con rabia a la guerra, en contra de la fiebre nacionalista que llegó hasta su propio partido. Ahora recibía los años 20 en Moscú, penando por la revolución que Alemania no tuvo y pagando por la firmeza de sus decisiones políticas. Mientras esperaba, recordó los ojos en blanco de los hombres del partido cada vez que sostuvo la importancia de la cuestión femenina en la lucha del proletariado. Revivió la votación por un Día Internacional de la Mujer y aquel texto donde ella repasaba los antecedentes saint-simonianos y las revelaciones de Flora Tristán, a quien reconocía algo utópica pero acertada. Zetkin no creía, como las francesas, en una igualdad natural inspirada en el ideario del iluminismo. Creía, con Marx, en las causas sociales e históricas que explicaban la subordinación y hacían inevitable su superación. Conoció a las hijas de Marx, escritoras y políticas, cuando vivió en París, unida a Osip Zetkin, en la vorágine del exilio. La entrada del jefe bolchevique interrumpió sus recuerdos. Se saludan después de mucho tiempo y enseguida comienza la exposición de él sobre el tema al que ella dedicó toda la vida. Apenas introduce un comentario que lo anima a seguir, una objeción como acicate. Están de acuerdo, el movimiento de mujeres socialistas debe mantener una separación tajante del feminismo porque de lo contrario solo logrará que las burguesas compartan las mieles del capital y en nada beneficiará a las esposas y madres trabajadoras. Sin embargo, ella sabe que el reclamo por el voto puede agitar la conciencia de las obreras y allí atisba una alianza. A él le preocupa que se confundan, que erren el camino quienes las lideran, que tomen a su compañero por un enemigo. Insiste en mantener el marco teórico, político y táctico ya señalado por hombres fuertes como Marx, Engels y Bebel. Zetkin encontraba debilidades teóricas y lagunas científicas en el libro de Bebel sobre la mujer y el socialismo, pero no lo dice. Él advierte imperdonables desvíos burgueses hacia el problema sexual, el psicoanálisis, la organización de las trabajadoras del sexo. El silencio de la entrevistadora lo envalentona. La reta un poco. ¿Qué es eso del amor tan libre? La boca entreabierta de ella lo anima. Explícamelo todo, Lenin. La entrevista no se publicará hasta después de la muerte del dirigente en 1924. Entre todos los artículos y alocuciones de Zetkin, esta será su obra célebre, un texto donde brilla la edición más que la prosa, el silencio más que la afirmación, el sabio control de la voz ajena. Si Claire de Mar eligió hablar al futuro con su folleto suicida, Zetkin prefirió callar y dejar la palabra del gran hombre abierta a las lecturas del porvenir. Clara Zetkin, en la voz de María del Carmen Feijó. El 28 y 29 de marzo de 1894 se celebró en Berlín un congreso de feministas burguesas con el propósito de establecer en Alemania una federación de asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro. Los lectores de Die Gleichheit saben que el feminismo burgués y el movimiento de las mujeres proletarias son dos movimientos sociales fundamentalmente diferentes, de modo que el último puede decir al primero, con plena justificación, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8-9. Por ende, no tenemos motivo alguno para informar en este momento sobre dicho congreso, y tanto menos al considerar que el programa en base al cual se fundó la asociación es muy vago y falto de contenido, y no va más allá de frases generales acerca de la cooperación organizada de las asociaciones de mujeres para preservar los más altos valores de la familia, para combatir la ignorancia y la injusticia, etcétera, etcétera. Las sufragistas solo tuvieron un animado debate sobre la posición que la nueva asociación debía adoptar ante la socialdemocracia. La gran mayoría de las oradoras se manifestó en contra de la inclusión de asociaciones abiertamente socialdemocráticas. La justificación de dicha posición, no queremos asustar al resto de los elementos y queremos desterrar la política de la asociación, es en sí misma indiferente, pero característica de la naturaleza incolora, sumisa y lloriqueante del feminismo alemán. Mientras en los demás países las feministas burguesas luchan con toda energía precisamente para la concesión de la igualdad política, en Alemania ni siquiera se atreven a ocuparse oficialmente de política. En cuanto a la opinión sobre la socialdemocracia, las venerables damas se levantaron un poco tarde con su declaración. Ciertamente, el movimiento de mujeres proletarias en Alemania, debido a circunstancias especiales, sufría en sus comienzos de desviaciones feministas burguesas, pero se ha vuelto consciente de su plena oposición irreconciliable con el feminismo burgués. Esto lo ha expresado claramente en los últimos años. Ha declarado que se ha comprometido plenamente con el principio de la lucha de clases, que se encuentra totalmente en el terreno de la socialdemocracia. Por ende, los esfuerzos de las feministas por mantenerse virginalmente puras de cualquier contacto con asociaciones abiertamente socialdemócratas son fútiles. Las damas pueden estar seguras de que, incluso sin sus declaraciones, a ninguna organización de mujeres proletarias conscientes se le ocurriría, ni en sueños, buscar una conexión con la asociación. Hace ya tiempo, el movimiento de trabajadoras alemán ha superado las prédicas feministas sobre la armonía de intereses. Cualquier organización consciente de mujeres proletarias sabe que esa conexión implicaría una traición a sus principios. debido a que las feministas burguesas aspiran a conseguir las reformas en favor del sexo femenino dentro del marco de la sociedad burguesa por medio de una lucha entre los sexos y en contraste con los hombres de su propia clase, no cuestionan la existencia misma de dicha sociedad. Las mujeres proletarias, en cambio, se esfuerzan con una lucha de clase contra clase, en estrecha comunión de ideas y de armas con los hombres de su clase, los cuales reconocen plenamente su igualdad por la eliminación de la sociedad burguesa en beneficio de todo el proletariado. Las reformas en favor del sexo femenino y en favor de la clase obrera son, para ellas, únicamente un medio para un fin, mientras que para las mujeres burguesas, las reformas del primer tipo son la meta final. El feminismo burgués no es más que un movimiento de reforma, mientras que el movimiento de mujeres proletarias es y debe ser revolucionario. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.